en toda la capital y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.alociudad.org. Les recordamos que este programa llega gracias al Ministerio del Poder Popular y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo, y en la locución estaremos hoy Geraldine Valor Guerri, quien les habla Eduardo José Pérez, hablando acerca de todo el acontecer noticioso y todo lo que tiene preparado el Instituto del Patrimonio Cultural para los habitantes de esta ciudad y para todo el país. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos de nuestro instituto. Muy buenos días, Geraldine. En esta semana entrecortada, ayer fue feriado, Día de la Resistencia Indígena. Hoy retomamos labores y precisamente acerca de haberse celebrado ayer 12 de octubre el Día de la Resistencia Indígena, hubo una actividad en el IPC el día lunes, bastante importante. Estaremos hablando acerca de ello y también estaremos conversando acerca de la semana que viene, que es nuestro aniversario. 22 años cumple el Instituto, el IPC. Arrancamos labores administrativas el 18 de octubre de 1994 y el próximo martes 18 de octubre estaremos cumpliendo entonces 22 años de labores administrativas. Fuimos creados por ley en 1993, pero ocupamos la sede actual, la Villa Santa Inés en Cayo Amarillo, aquí en Caracas, a partir de esa fecha, 18 de octubre de 1994, tenemos una serie de actividades para los trabajadores, pero también tendremos actividades para el público en general, la comunidad de Cayo Amarillo y el 23 de enero, y por supuesto para todos los interesados que quieran acercarse. Confirmado, no podemos decir todavía la hora y el día exacto, pero sí está confirmada una actividad con las burras y burriquitas de Venezuela y otras actividades que también tendremos, arrancando por supuesto el lunes con una rueda de prensa con el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Bielma. Sí, Eduardo, y pueden también seguirnos por nuestras redes sociales para todo este acontecer en el Instituto del Patrimonio Cultural, en Twitter como @patrimonioipc. Por Facebook le pueden dar me gusta a nuestra fanpage como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden visitar y visualizar todo nuestro material audiovisual en el canal de YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Si les gusta, pueden también seguir a nuestro presidente Omar Bielma a través de Twitter, @senderos9, y en nuestra emisora, @albaciudad. Arrancamos entonces con la primera sección del día, con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y arrancamos las efemérides de la semana con, por supuesto, ya lo dijimos, el 12 de octubre, declarado el Día de la Resistencia Indígena a partir del año 2001 por el comandante Hugo Chávez Frías. Allí se trata de reivindicar a los pueblos indígenas. Recuerden que bueno, el 12 de octubre de 1492 llega Cristóbal Colón a las costas americanas y se da inicio a todo el proceso de conquista y luego de colonización de nuestras tierras. Y bueno, entonces a partir del año 2001 en Venezuela se celebra el Día de la Resistencia Indígena. 15 de octubre, pero de 1726, nace Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre del libertador, y precisamente 14 de octubre de 1813, Simón Bolívar recibe el título de libertador de Venezuela. Eso fue en la ciudad de Mérida. Ya con esto finalizamos las efemérides. Es momento de nuestra segunda pausa musical, 8 y 14 minutos, y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Bendito sea Dios, Dios mío, que me están pegando callos y no me he comprometido. Bendito sea Dios, caramba, bendito sea yo, Dios mío. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Andas vestida de luto, dime quién se te murió. Dime quién se te murió. Se te murió, sí, se te murió tu amante. No llores que aquí estoy yo. Andas vestida de luto, dime quién se te murió. Sí, se te murió tu amante. No llores que aquí estoy yo. La gallina. gallina pique el plato, porque no lo pueden ver. La gallina pique el plato, porque no lo pueden ver. La mujer que quiere dos, también puede querer tres. La gallina pica el plato, porque no lo puede ver. La mujer que quiere dos, también puede querer tres. La gallina pica el plato, porque no lo puede ver. Si no estuviera tan ronco, yo les cantaría mejor. Cantaría mejor. Si no estuviera tan ronco, yo les cantaría mejor. Pero estoy acatarrao y me falta un par de ron. Si no estuviera tan ronco, yo les cantaría mejor. A mí me importa muy poco que a mí me importa lo mismo. Que se venga el mundo abajo y que se convierta en abismo. A mí me importa muy poco que a mí me importa lo mismo. Que se venga el mundo abajo y que se convierta en abismo. Cuando este moreno canta, todo el mundo se divierte. Cuando este moreno canta, que si se divierte. Cuando este moreno canta, todo el mundo se divierte. Pero no hay nadie que diga, toma mi negro este fuerte. Cuando este moreno canta, todo el mundo se divierte. Cuando este moreno canta, si caramba, todo el mundo se divierte. Oye, mi negro, pero no hay nadie que diga, mi negrito, toma mi negro. Cuando este moreno canta, todo el mundo se divierte. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Me vine ayer de Cariaco con ganas de parrandear. Me vine ayer de Cariaco con ganas de parrandear, pa' cantar golpe estribillos en campo maíz cerezal. Berta Varga el estribillo en campo maíz cerezal. Me vine ayer de Cariaco con ganas de parrandear. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Carupa y Río Caribe gozan de tranquilidad. Carupa y Río Caribe de tranquilidad. Carupa y Río Caribe gozan de tranquilidad. Yo me voy para Río Caribe, yo me voy para el Pilar. Carupa y Río Caribe, sin caramba, gozan de tranquilidad. Sin caramba, yo me voy para Río Caribe, sin caramba, yo me voy para el Pilar. Carupa y Río Caribe gozan de tranquilidad. Perucho, no te da tristeza. Óyeme, Perucho, como que a ti no te da tristeza. Mira cómo te regañan los bajos de la cuereta. Peluchito, peluchito, los bajos de la cuereta. Tacatatá, tacatatá, como si caramba que a ti no te da tristeza. Mira cómo te regañan Peluchito, los bajos de la cuereta. Si caramba, Peluchito, Peluchito, y mi negro que a ti no te da tristeza. Si caramba, Peluchito, Peluchito, y caramba que a ti no te da tristeza. Mira cómo te regañan los bajos de la cuereta. Breves patrimoniales. Y arrancamos en la sección noticiosa del día de hoy con la actividad que se realizó el día lunes en nuestra sede en la Villa Santa Inés, Geraldine. Sí, es que este lunes 10 de octubre se anunció el lanzamiento del Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Este lanzamiento estuvo a cargo en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y el Instituto del Patrimonio Cultural. Fue en nuestra sede ubicada en Caño Amarillo. El evento estuvo encabezado por el presidente del Instituto del IPC, del Instituto Patrimonial Omar Bielma, quien señaló que este proyecto se está cumpliendo con lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con el legado del comandante Hugo Chávez. A lo que dijo, la tarea es que nos entendamos como venezolanos, no solo estamos cumpliendo con nuestra constitución, sino también con la ley del patrimonio cultural indígena, que indica que el levantamiento de un registro nacional del patrimonio indígena debe construirse con la participación activa de todos los pueblos y comunidades ancestrales en su diversidad, con sus vivencias y con su historia. Dijo además que para este año se tiene previsto comenzar con 4 pueblos, con el pueblo Wayú, Yabarana, Añú y Chaima. Para luego, estos damos el inicio, lo que fue el registro. Esta es una actividad larga, es un proceso de varios años de trabajo que tiene con otros códigos para el levantamiento de la información. Agregó que este es un mecanismo que se ejecuta para promover la inclusión de los pueblos indígenas y que ellos deben ejercer el papel protagónico que estipula la Constitución. Recordemos que si usted quiere revisar algún registro de patrimonio cultural indígena, la página es la misma que para el resto del patrimonio cultural del país, rpc-venezuela.gov.be, está totalmente en línea, allí pueden hacer su búsqueda y podrán obtener información, podrán bajar el documento en formato PDF, hay videos, hay imágenes y por supuesto mucho texto con parte del expediente que realizan los investigadores del IPC por cada uno de los registros. Y bueno, hay varios registros de pueblos indígenas que estuvimos revisando el día lunes en esa rueda de prensa que menciona Geraldine, en ese evento, y muchos más que seguirán sumando a este RPC Venezuela, por supuesto con la ayuda de las comunidades indígenas, con la ayuda de portadoras como Luz Marina González del pueblo Wayú, y que la estaremos entrevistando en el segundo segmento del programa, y también varios lugares importantes, sitios sagrados de los pueblos indígenas. Con los chaimas hay un trabajo bastante adelantado en ese aspecto, también lo pueden encontrar en RPC Venezuela. Por supuesto, nos hemos limitado a la información que ellos quieren que se divulgue. Al ser sitios sagrados, por supuesto, los pueblos indígenas tienen sus restricciones al respecto, y sobre todo con los chaimas en el estado Monagas, concretamente en la población de Caripe, con ellos que es como el plan piloto, hemos arrancado con ellos allá en el oriente del país, han estado de acuerdo en que se divulgue, pero con sus respectivas limitaciones, sin dar mayor información, sino una descripción bastante breve, concisa, concreta, pero que da cuenta de esa visibilización de los pueblos indígenas y de la cosmogonía, la cosmovisión que tienen ellos de la sociedad y del mundo. 8:22 minutos. Y aprovechamos de una vez para saludar a nuestra invitada hoy en cabina, Aida Machado. Ella trabaja en Acervo Histórico, que responde al Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia. Aida, nuevamente en el programa, ¿cómo estás? A propósito de cumplirse un año más del Panteón Nacional, la semana que viene, ¿van a tener una actividad o aclárame esa parte? Sí, buenos días a todos a quienes nos escuchan. En esta oportunidad venimos a promover una serie de actividades que se van a dar en el marco de la conmemoración de los 140 años del traslado de los restos mortales del Libertador desde la Catedral de Caracas al Panteón Nacional. Y bueno, coincide también este 28 de octubre próximo con la inauguración del Panteón Nacional. Sin embargo, desde el día 19 vamos a estar realizando una serie de actividades y bueno, el día 25 que vamos a tener un foro, que es una actividad bastante grande y que de hecho nos va a acompañar, con Dios mediante, el licenciado Omar Bielma también como referencia a esa visión patrimonial que puede tenerse de esa ruta que siguió el traslado de los restos mortales del Libertador desde la Catedral de Caracas hasta el Panteón Nacional. Sí, dos importantes fechas para la historia de Caracas y del país. Esta serie de actividades tienen lugares específicos. ¿Puedes adelantarnos un poco más de eso antes del primer corte del programa? Sí, la primera actividad está pautada para el 19 de octubre en la Casa Teresa de la Parra, que está contigua al Panteón Nacional. Allí se tiene prevista la inauguración de una exposición referida a lo que es el Panteón Nacional y estos 140 años del traslado, ahí mismo en la Casa Teresa de la Parra. La hora todavía está por definirse, sin embargo ya sabemos que va a ser en esa fecha. Para el día 21, en conjunto con mucho apoyo de la Biblioteca Nacional, a través del licenciado Zahí Loaiza, se va a hacer también la apertura de una exposición de todo lo que ellos tienen ahí, todo el material documental, bibliográfico que tienen sobre lo que es el Panteón Nacional y el traslado tanto de 1842 como de 1876 de los restos mortales del Libertador. Se va a abrir esta exposición el día 21 también, bueno, la hora está por definir, pero sí se va a hacer el día 21, lo más probable es que sea a las 10 de la mañana, para que puedan asistir las autoridades que están invitadas. Y para el día 25, aquí en la sede del Archivo General de la Nación, en la sala Federico Brito Figueroa, se va a realizar este foro en que van a estar presentes como ponentes el licenciado Saí Loaiza, el profesor Pedro Calzadilla y el licenciado Omar Bielma, para hablar un poco de la importancia en la memoria histórica de este traslado ceremonial, pues, de los restos del Libertador. Y bueno, el día cumbre sería el día 28, que es ya la fecha, pues, conmemorativa de los 140 años. Y a propósito de las personas que nos escuchan y quieran participar en estas actividades, asistir, ¿cómo es el proceso? ¿Hay una inscripción previa? ¿Es entrada libre? ¿Cómo es ese proceso? Sí, la entrada es totalmente libre, gratuita, no hay ningún tipo de limitación para poder intervenir. Bueno, ya saben que el 19 va a ser en la Casa Teresa de la Parra, que está justo al lado del Panteón Nacional. El día 21 va a ser en la sede de la Biblioteca Nacional. El día 25 va a ser aquí en el Archivo General de la Nación, en el piso 1, en la sala Federico Brito Figueroa. Y el día 28, bueno, ya sí es un poco como ya es un poco más ceremonial, pues creo que sí es con invitación, pero sin embargo el pueblo puede, digamos que también ser parte de esta ceremonia, porque se tiene pensado hacer una recreación de lo que fue el traslado. Entonces, bueno, están todos cordialmente invitados a todas estas actividades que se van a hacer a través de la Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Interesante lo de la recreación de ese recorrido, el recorrido exacto desde San Francisco hasta arriba, hasta el Panteón. El recorrido es desde la Catedral de Caracas hasta el Panteón Nacional. Bueno, hicimos una investigación histórica sobre eso. Bueno, ciertamente comenzó desde la Basílica de Santa Ana, que había sido inaugurada un día antes, pero bueno, por cuestiones también de logística, creo que no... es como más fácil, ¿no?, hacerlo desde la catedral. Pues ahí también hubo un evento. Y bueno, luego el traslado hasta el Panteón Nacional, los diferentes gremios que estuvieron allí dispuestos. Ahí estamos recibiendo el apoyo de Identidad Caraqueña, perteneciente, adscrita al gobierno del Instituto Capital. Ellos, se les pasó, digamos, toda esa relación de la investigación histórica que se hizo para que ellos pudieran hacer esa recreación. Y bueno, sobre todo los personajes importantes que estuvieron en esa fecha, se hizo una revisión de los periódicos de la época, un poco para saber qué era lo que era noticioso en ese momento. Y bueno, una de las cosas más importantes que se dio en esa fecha es la exhibición del Arca Cineraria, que se encuentra en el Museo Bolivariano, en la que fue trasladada el sarcófago del Libertador desde la Catedral hasta el Panteón Nacional. Y bueno, esto queremos llevar también algo simbólico, que bueno, ya eso está por definirse. Ya hay algunos objetos que, digamos, que han sido seleccionados, pero bueno, estamos en esa definición, que ya por parte de las altas autoridades. Bueno, muchísimas gracias, Aida. En el segundo segmento hablaremos un poco más de estas actividades que tienen preparadas en el Panteón Nacional. A propósito de esas dos fechas históricas importantes, 8:28 minutos, vamos a identificar la emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la frase matar un tigre, y su significado es hacer dinero fácil. Se dice que se originó de un venezolano que muchísimos años atrás, el patrón de la finca le ordenó un trabajito rápido y sencillo, y que se lo pagaría totalmente aparte de su sueldo como empleado regular. Tal trabajo era cazar un tigre y traérselo. Los tigres venezolanos son mucho menores a los asiáticos, por ejemplo, los cunaguaros. Así,

tanto a los próceres que estaban vivos para la época como a los hijos de los próceres que participaron con el Libertador en la lucha independentista para hacer el acompañamiento de lo que fue esta ruta ceremonial desde la Catedral de Caracas hasta el Panteón. Muy importante, según la reseña de los periódicos de la época, fue el discurso que dio Eduardo Calcaño con motivo pues, de esta incorporación del Libertador al Panteón Nacional, que fue transcrita, logramos encontrarla, la transcribimos y bueno, ya la tenemos lista para que el orador de orden que esté dispuesto para el 28 de octubre pueda leerla y digamos que recrear un poco lo que fue ese sentimiento que dio ese discurso de, digamos que de incorporación de nuestro máximo héroe Libertador al Panteón de la Patria, pues como parte de ese reconocimiento de nosotros como venezolanos a nuestro gran héroe. Además de esto, pues tenemos esta otra serie de actividades que también van en el marco de la conmemoración. Y bueno, yo creo que tenemos, o sea, unos pilares dentro de lo que es nuestra historia, como, o sea, el profesor Calzadilla en la parte de memoria histórica, el licenciado Omar Bielma en la parte de patrimonial, o sea, quién es mejor que ellos, y bueno, el licenciado Zahid Loaiza en la parte de documentos y biblioteca, o sea, que digamos que son estos personajes importantísimos de nuestra actualidad que pueden darnos una visión bien muy particular y de verdad importante de lo que fue este acontecimiento y lo que significa en la actualidad para los venezolanos. Creo que su visión va a ser bien recibida y tenemos la gran oportunidad de contar con la presencia de ellos para esta conmemoración. Precisamente Sadie Loaiza, director de Biblioteca Nacional, ha estado trabajando de la mano con el Instituto del Patrimonio Cultural. Recuerden que él coordina la plataforma Patrimonio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y estuvo presente el día lunes en esta rueda de prensa que ya nos adelantaba Geraldine del Registro del Patrimonio Cultural Indígena. Cito una declaración de él: el IPC ha hecho un trabajo con diferentes comunidades indígenas, logrando salvaguardas y declaratorias en cada una de ellas para proteger su cultura, proteger sus espacios naturales, sus sitios sagrados y también para enriquecernos permanentemente de esa cosmogonía, de esa cosmovisión indígena y poder materializar lo que significa este registro. Y aprovechamos estas declaraciones del director de Biblioteca Nacional, Sadie Loaiza, para tener un contacto telefónico, una entrevista con la portadora del pueblo Wayú, portadora patrimonial y que aparece en el Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela, a Luz Marina González. ¿Cómo estás, Luz Marina? Muy buenos días. Buenos días. Un saludo fraternal a toda la ciudad de Caracas y a toda Venezuela y acá en nombre del pueblo Wayú. Acá haciendo asistencia a esta entrevista, bueno, ya que fui invitada, es hablarle un poco del encuentro que fue el día lunes con relación a la parte del reconocimiento de patrimonio cultural indígena de todos los pueblos indígenas. Bueno, compartiendo la experiencia, es maravilloso, aunque era una ley que ya estaba hecha con bastante antelación, pero que ahora se está llevando a la práctica, realmente se está llevando a los hechos y de esta forma estamos tratando de hacer el trabajo de caracterización, de sensibilización entre los pueblos, porque es un trabajo en comunidad, de participación comunitaria. No es únicamente la decisión de un instituto, sino de un colectivo. Entonces estamos haciendo ahorita el trabajo de caracterización, de investigación sobre lo que es uso y costumbre, lo que tenga que ver con la gastronomía, con tejido, con cosas como esa. Soy patrimonio cultural desde el 2005 que fui reconocida en transformación de la naturaleza. Realmente ahora que se está llevando a la práctica y gracias a estas dos personas que han motivado esta experiencia en llevarla al boom, porque estaba, existía la ley, pero no se había llevado a práctica, vuelvo y repito, pero ahora el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Kierman, y con el encargado de la plataforma cultural, recibimos mayor impulso con relación a este trabajo. Y estoy muy contenta porque realmente nosotros tenemos mucho patrimonio, que son nómadas, que están en el silencio. Señora González, y su papel de liderazgo en el pueblo Wayú, ya con esta declaratoria de portadora patrimonial, ese trabajo que hace en la comunidad y todo ese proceso de sensibilización, ¿cómo maneja esta responsabilidad y bueno, qué tan importante es ser parte del pueblo Wayú y que el resto del país lo sepa y conozca sus tradiciones y sus manifestaciones culturales? Bueno, realmente, como lo dije el día de la actividad en el IPC, esto ha sido para mí una escuela, siendo uno de los patrimonios más jóvenes, dado a que tengo 54 años. Esto realmente nos ha enseñado a fortalecer a nuestro pueblo, en educar a nuestras nuevas generaciones para fortalecer, mantener nuestra lengua, mantener nuestros usos y costumbres sobre la práctica, porque dado a muchas cosas que aprendemos de la lijuna, hay veces que nuestras nuevas generaciones se olvidan un poco. Y eso es lo que tratamos, que dentro de las zonas urbanas fortalecer a nuestro pueblo, porque ya que nosotros venimos de nuestro propio hábitat, mantenemos nuestro uso y costumbre en nuestro hábitat, pero en las zonas urbanas no. Entonces tratamos de fortalecer más en las zonas urbanas, con talleres, con conversatorios, con conocimiento de la materia, tratando de traerles a ellos y que conozcan cuáles son las experiencias realmente de nuestros ancestros en nuestros verdaderos pueblos, en nuestro propio hábitat, dado que las condiciones de supervivencia es buscar trabajar, buscar otro tipo de economía para el trabajo. Entonces, pero para que esas cosas no se olviden, yo como portadora patrimonial, lo que trato más de impulsar es la conservación de nuestra cosmovisión a través de estas nuevas generaciones que están creciendo. De esa manera estoy fortaleciendo a mi pueblo, mantener nuestras usos y costumbres y tratar de mantener nuestra lengua. Y sin embargo tenemos ya muchachos universitarios, muchachos en liceo, muchachos en primaria, que de pronto desconocen por la experiencia que tienen en el momento, porque tienen que salir para trabajar del hábitat. Pero eso no quiere decir que sea impedimento para no olvidar nuestras propias raíces. Ya para finalizar esta interesante entrevista, me gustaría un comentario acerca de la fecha que se conmemoró ayer, Día de la Resistencia Indígena. Palabras importantes de tu parte, Luz Marina, como integrante del pueblo indígena más grande de Venezuela en cuanto a habitantes, como es la comunidad Wayú. Entonces me gustaría esa reflexión por el Día de la Resistencia Indígena. Bueno, con relación a esa reflexión sería, a partir desde que nuestro presidente Hugo Chávez Frías empezó a ejercer, fue el que nos dio la visibilización de poder nosotros conmemorar ciertas fechas con tanta importancia como la de ayer. De hecho, la mayoría que vinieron del Zulia y de aquí mismo, de la capital y de otros estados, éramos Wayú. Estuve en la concentración, estamos visibilizados, estamos siendo tomados en cuenta, aunque sin embargo con nuestra resistencia siempre nos manteníamos, pero ahorita estamos más civilizados, visibilizados para Venezuela y para el mundo, y mantenemos nuestra convicción, nuestra conmovisión, apoyando este proceso, dado a que es el que nos ha dado la gran oportunidad aparecer en esa constitución de este país venezolano. Y hemos sido tomados en cuenta, y eso es maravilloso, porque el presidente hizo algo tan maravilloso que nos dio las herramientas, como ahorita tenemos ahorita el Instituto de Idioma, tenemos también la parte de patrimonio cultural, también tenemos la demarcaciones de tierra, tantas leyes maravillosas que tenemos, que lo que tenemos es que apoderarnos de ellas. Sin embargo, la tarea no es fácil, pero aquí vamos. continuamos a la vanguardia para poder mantener el legado que nos dejó nuestro presidente. Muchísimas gracias, Ana Luz Marina, por la entrevista. Bueno, que siga ese trabajo formidable allá en el estado Zulia con el pueblo Guayú. Sigan sensibilizando a esa comunidad y al resto de los zulianos. Y por supuesto que ese certificado que la acredita como portadora patrimonial sirva para la enseñanza y la transmisión efectiva de sus manifestaciones culturales a las próximas generaciones. Muchísimas gracias, señora Luz Marina. Gracias a ustedes y buen día. Era Luz Marina González, ella es portadora patrimonial, integrante del pueblo Guayú. Recordemos también que este registro, esta tarea que se ha realizado durante todo un año, ha trabajado en 9 municipios, 25 parroquias, ha visitado 79 comunidades y se contó con el aporte de 782 indígenas en un trabajo mancomunado entre el Instituto del Patrimonio Cultural, sus especialistas y el pueblo. 8:45 minutos, pausa musical y al retornar seguimos con más de La Tierra de los Míos. Y 59 minutos de la mañana y seguimos acá en La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM y seguimos entonces con la entrevista especial con Aida Machado de Acervo Histórico acá muy cerca de la cabina de radio. Te adelantaste un poquito y me asustaste, Geraldine. 8:50, pensé que era ya más tarde, que teníamos que cortar a Aida. Aida, quedan todavía unos minutos. Nuevamente reitera la información de estas actividades que tienen en el Panteón Nacional a propósito de cumplirse 140 años del traslado de los restos del libertador Simón Bolívar a el Panteón Nacional y también un año más de la inauguración de este monumento histórico nacional y que, por supuesto, determina gran parte de nuestra historia. Allí uno lo visita y puede ver en un espacio reducido parte importantísima de la historia de Venezuela, los personajes más ilustres, no solo próceres de la Guerra de Independencia, sino personajes, artistas y otros personajes que marcaron y siguen marcando la historia de este país. Sí, bueno, a nivel cultural, a nivel científico, literario, muchos personajes están ahí inhumados en el Panteón Nacional. Pues bien, para recordar un poco las actividades que tenemos pautadas, el día 19 tendremos la inauguración de la exposición sobre los 140 años del traslado de los restos mortales del Libertador al Panteón Nacional. Conjuntamente se hará una exposición de unas infografías sobre lo que es el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. El día 21 se abrirá por parte de la Biblioteca Nacional también una exposición referente al Monumento Histórico Nacional, Panteón Nacional. El día 25 tendremos la realización del foro en conmemoración de esta fecha con los ponentes que ya se indicó aquí mismo en la sede del Archivo General de la Nación. Y el día 28 el acto central con motivo pues de los 140 años de este traslado, en donde se espera la asistencia de las altas autoridades del país. Una cosa que quería recalcar a propósito de la fecha que nombraron dentro de las efemérides, el 14 de octubre de 1813, cuando se le otorga el título de libertador a Simón Bolívar en Mérida, él días después, específicamente el 22 de octubre, instituye la Orden Libertadores de Venezuela para también condecorar a esos hombres que lo acompañaron, tanto granadinos como venezolanos que lo acompañaron en esa gesta independentista. Esta orden fue, digamos que, rescatada por el gobierno del comandante supremo Hugo Chávez en el año 2010. Se derogó lo que era la Orden del Libertador, instituyéndose nuevamente para rescatar ese espíritu de la orden instituida por el Libertador. Se instituyó la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, que también se otorga, la otorga el presidente a través del Ministerio de Relaciones Interiores. Y bueno, la Dirección de Ceremonial y Acervo Histórico es como que quien lleva esa condecoración, que es la máxima condecoración que otorga la República, pues. Y bueno, los invitamos a todos que puedan participar en todas estas actividades que vamos a estar llevando a cabo desde la Dirección de Ceremonial y Acervo Histórico, a que participen, están todos cordialmente invitados y que bueno, su participación es sumamente importante para los logros que queremos. Bueno, muchísimas gracias, Aida, nuevamente con nosotros en La Tierra de los Míos. Eres parte del programa y siempre en La Bella decimos, el que trabaja en el IPC o el que pasa por el IPC nunca se va. Queda allí, queda con ese sentimiento de sensibilización por el patrimonio cultural y por supuesto siempre está colaborando con nosotros. Pasa contigo, pasa con muchos que han hecho vida en la Villa Santa Inés. Así que muchísimas gracias, Aida. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, saben que mi corazoncito también tiene una partecita allí. Perfecto. Mucha suerte entonces en esas actividades que están organizando en Acervo Histórico. Y allí estará el licenciado Omar Bielma en esas actividades apoyándolos y por supuesto participando. Recordamos las redes sociales, Twitter, @patrimonioIPC, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, en el canal de YouTube también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderes9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. 8:55 minutos de la mañana, llegamos al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución, Geraldine Valor Guerri, quienes habla Eduardo José Pérez. Los dejamos con un tema del oriente del país, Río Manzanares, en la voz de la gran María Rodríguez. Thank you.